¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! ¡Sí! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal su fin de semana? Usted de seguro esperando una nueva emisión de esta, su revista participativa del Celsur, que ya está al aire hasta muy cerca de las 3:30 minutos. Estamos viviendo la emisión del día 12 de octubre. Se celebra a nivel mundial el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también conocido como Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento, bueno, algunas personas dicen descubrimiento, pero realmente fue un choque entre dos culturas, porque ya América estaba descubierta, o sea, estaba habitada, por ejemplo, por los taínos, por los siboneyes, o sea, también los mayas, los aztecas. Entonces, en este día se produce este choque, este encuentro entre los dos mundos por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492, como ya ustedes bien conocen, constituyendo el inicio de este intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Tiene varias denominaciones, pero con un mismo objetivo: conmemorar el primer encuentro entre dos mundos. Se conoce como Día de la Raza, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Hispanidad, Día de la Diversidad Cultural, y en España específicamente como Día de la Hispanidad. Pero, ¿por qué este día es controvertido? La celebración de este día ha sido motivo de polémicas y diversos puntos de vista en torno a la conquista de América por parte de las potencias europeas, sometiendo a los pueblos precolombinos y afectando las culturas nativas americanas. Otras posiciones estiman este día como un acontecimiento histórico que permitió establecer un contacto entre habitantes del continente europeo y del continente americano, propiciando la fusión de culturas y el nacimiento de la civilización hispanoamericana. Así estamos iniciando. A ustedes las muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Hola! ¿Usted me oye? ¡Párense! ¡Prepárense! ¡Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos! ¡Soliciten sus músicas en cabina! ¡Al estilo 5-6! Ese teléfono parece CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Desde el sur. Exactamente al sur de la provincia de Matanzas, 2:05. Y ya se habilita el 4598-7156 para el primer favorito de la tarde. Si le da ocupado, insista. Reitero los dígitos: 4598-7156 para la primera llamada que será complacida. Igualmente, nuestro teléfono se reserva para saludos, felicitaciones, reportes de sintonía. Juntos estaremos hasta cerca, recuerden, de las 3:30. Acompáñenos en audio real por internet a través de la plataforma tvo.cu o el portal de la radio cubana. Igualmente estamos en vivo a través de nuestro portal web www.cmdylavoz.blogspot.com. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, Bebiña, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Quiénes son esos? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Así es, e iniciamos nuestra portada musical con Gente de Zona y El Chulo, Loco por Bailar Contigo. Bueno, debe ser porque ya entramos en la nueva normalidad hoy 12 de octubre. Pero ojo, bailen pero con Nasobuco, no se peguen tanto. Después, Lenier Mesa, ¿Cómo te pago? Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Gente de Zona. Mejor que suena ahora. Esta vez acompañado con El Chulo, pa. Tengo dando vuelta a la cabeza. Voy a contar la historia y así es que empieza. Era una noche de esa, yo andaba por ahí buscando como lobo a su presa. Mandé champán a una mesa donde había tanta belleza como me gustan a mí. Y cuando te vi bailando pega con tu amiga, yo me sorprendí. Yo me sorprendí. Yo loco por bailar con de cumplir mi fantasía y creyendo que toda me la sabía, pensando que a las dos me llevaría y aunque quería no pasó. Ay, aquí salí sobrando yo, mi instinto me traicionó, aquella vuelta se cayó y yo loco por bailar contigo y loco por bailar contigo. Yo lo sé por la forma en que se besaban, que tú ciego puedes ver lo mucho que se gustaban. Dicen que una es natural, la otra es hecha, y yo echando maíz porque dicen que el que siembra cosecha, los bobos que se tiran los desechan. Recuerden que no es el lindo, es la flecha. Y cuando la vi bailándome con su amiga, yo me sorprendí, yo loco por bailar contigo y loco por bailar.

me va a entender. Con demoras en mi la testosterona solo se activa por ti. Vengan, hágame un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal y este corazón Dios hizo eterno. Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro Guinness va a parar. Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Yo te amo hasta lo infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Impecable como la luz, la demencia de mi actitud. Te repito, nadie me va a entender. It's the queen of the love. Un tornillo de remate sin salida. Tu loco trastornado, mami mía. Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida. Yo, ay, yo te amo. Ay, mami, yo te amo. Yo, ay, Dios te amo. Hasta lo infinito, mi amor. Hasta lo infinito, bebé. Oye, qué feeling, mami. Na, na, na, yo. Estabas escuchando la música de Romeo Santos, Inmortal. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Con 20 minutos y estamos viviendo la emisión del lunes 12 de octubre de 2020. En cuanto a contenidos, hoy tendremos Brújula Sur. Como sabes, todas las brújulas indican el norte, pero esta, como la cabra al monte, tira al sur. Hoy estaremos hablando en esta sección de un tema muy importante acerca de la unificación monetaria en nuestro país. Un tema que es puntual en estos momentos aclarar ciertos aspectos. Brújula Sur, siempre con el objetivo de orientar por el camino seguro. 2:21 minutos ahora mismo en cabina central. Más adelante estaremos complaciendo al primer oyente en comunicar con nuestro espacio. La pregunta de la semana regresa con un nuevo ciclo participativo. Habrá tiempo para mensajería radial También el boletín de noticias llega para ti cerca de las 3 de la tarde, 3:15, pinceladas deportivas, 3:20, la pregunta que usted no espera, y todo por el sonido Sur de Radio, la voz de la victoria. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla, te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Con 24 minutos y es el momento para identificar la ortografía correcta en cada una de las oraciones que a continuación daremos. Escuche bien. La caperucita y el lobo se van a casar. Ahora, ¿este casar es con S o con Z? Usted debe identificar cómo se escribe este vocablo, cazar, con S o con Z. Reitero, la caperucita y el lobo se van a cazar. Segunda muestra, el lobo y caperucita viven en la casa de la abuelita. ¿Este caza es con S o con Z? Y la tercera muestra para la participación a través del 98-71-56, anteponiéndole, claro está, el 45 delante, es el siguiente. El cazador fue de cacería al lobo. O le dio cacería al lobo, mejor dicho. El cazador le dio caza al lobo. Sí, pero ahí podríamos darle caza y cazar. ¿Se fue de cacería o fue de cacería al lobo? Algo así. Vamos a ver cómo elaboramos aquí la... Sí, pero es para dar a Mauri cacería. Vamos a buscar otro ejemplo para ver si podemos aplicar otra regla aquí. El leñador y Caperucita fueron de cacería. Ahora sí. ¿Algo así? Sí. Vamos entonces a aplicar la regla ortográfica. Cacería, ¿es con C o con S? Ahora sí. 2:26 minutos. Esto es un especial de cuentos, pero con la ortografía no hay cuentos. Las reglas están bien escritas y hay que cumplirlas, aunque existan excepciones. Mantenga la sintonía, porque más adelante estaremos con ustedes a través del panel telefónico. Marque ya. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. (risa) 45 98 71 56. Todos hacemos desde el sur. Solo en la 99.5 y 100.1. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Sur, Sur. Con las raíces de tu corazón. Amigos, la existencia de dos tasas cambiarias del peso cubano convertible, CUC, una oficial de 1x1 y otra paralela de 1x25, ocasiona una grave distorsión en la economía nacional. Aunque en su momento la aplicación de ambas tasas fue una decisión adecuada en un contexto determinado, como explica el economista Silvio Gutiérrez, ahora hay que poner las cosas en su lugar y darle su real valía al sobrevalorado peso. El circuito estatal se mantuvo en el cambio de 1x1 en los vínculos entre las empresas, rememora el experto. Sin embargo, la población comenzó a operar con la otra tasa y la economía nacional transita por dos circuitos diferentes, lo que oscurece la medición económica, y es que un país no se puede desarrollar y no tendrá una economía eficiente si no hace mediciones efectivas. En el afán de lograr una medición exacta de la realidad económica cubana, los expertos concibieron el llamado componente en pesos convertibles. Para medir hay que saber cuánto es en divisa de los gastos expresados en pesos, explica el académico Silvio Gutiérrez, quien imparte la asignatura Precios en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Sin embargo, el componente en pesos cubanos convertibles, CUC, es una elucubración, una creación subjetiva necesaria para poder calcular los hechos económicos, lo que en un inicio se hizo relativamente fácil, pero que se ha ido complicando con el paso del tiempo. Por eso Gutiérrez afirma que como efecto de la globalización, todos los productos en Cuba tienen un componente importado o una relación con la exportación, lo que obliga a tomar nuevas decisiones para medir con exactitud. En resumen, el principal problema de las empresas en relación con la tasa de 1x1 es que, como no reconoce los efectos de la crisis en la economía, evidentemente se sobrevaloran el peso y las ofertas y se crea una distorsión. Y es que para algunas empresas hoy es más caro producir que importar, lo que al mismo tiempo desestimula la exportación. ¿Cómo van a querer importar más que exportar? ¿Cómo van a querer producir más artículos secundarios que no son fundamentales para la empresa? Afirma Gutiérrez con Encono. Estas son algunas de las razones que justifican la imprescindible unificación monetaria y cambiaria, dos asuntos que hacen que en la actualidad nuestra economía trabaje en una relación problemática, tema del cual volveremos aquí en Brújula Sur. Sintonízanos por la 99.5 FM de lunes a viernes. La voz de la victoria espera por ti. ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? Sí, gracias, Sociel, y ya me encuentro a través del panel telefónico para recibir la primera llamada. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes, maestro, que como siempre para mí es un honor poderosísimo llegar a usted a través de la vía telefónica, dialogar, que tu voz es única, es un regalo al oído, donde el corazón se siente más que satisfecho a escucharte y dialogar y poder decir tantas cosas lindas que tú dices. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo desde el corazón del sur, y si el mensaje les llega, pues nuestro deber es cumplido. ¿Cómo te complacemos? Con algo muy lindo, un tema musical de Adalberto Álvarez y su son, que es el tema que él dedica a las personas que cumplen años. Ahora yo no recuerdo exactamente, maestro. No recuerdo eso. Vamos a buscar aquí en el servidor. De Adalberto Álvarez y su son. Y ese tema, dedicárselo a dos personas que amo en la vida, aparte de lo que todos yo amo, ¿no? Por supuesto. A Pilar Acuña, amiga de la radio acá en Hawái, y a Ricardo León. También para él, todas las personas que cumplen años en el día de hoy, felicidades. Oiga, ¿cuántas personas cumpliendo años en esta emisión de lunes? Intentaremos complacer con ese número musical. En caso de que no lo encontremos, pues complaceremos con Adalberto Álvarez y su son y otra selección. Pero realmente es así como usted dice, con esa clave, algo así de cumpleaños. Sí. Vamos a buscar aquí en nuestro servidor e intentaremos complacer. Buenas tardes. Gracias. Gracias a usted. Te complacemos en este mismo instante. Música para que bailes, hoy vamos a regalarte, que la vida te sonría, te queremos desear, lo pases con alegría y mucha felicidad, lo pases con alegría y mucha felicidad. Vocero, en tu cumpleaños vamos a hacer una fiesta, para que la pases bien voy a tocar con mi orquesta. De muchos buenos amigos, y sabes bien que por siempre tú puedes contar conmigo. Algunos traen la cerveza, otros traen a mí no me molesta. Happy birthday. Música, entretenimiento, participación. Favoritos. Las tardes más frescas en tus oídos. Desde el sur, a mí no me digas nada. Si se me fuma, que se formé. Tú no te sabes mi nombre. A mí no me digas nada. Si se me fuma, que se formé. Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A continuación, nuestro concurso semanal. Y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Venano! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la Semana. Preguntamos esta semana por una obra arquitectónica, un edificio. En su época, la más grande biblioteca del mundo, situada en una antigua ciudad egipcia, fue creada a comienzos del siglo III antes de nuestra era por Ptolomeo I Soter y que llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes. Una nueva biblioteca promovida por la UNESCO fue inaugurada en el año 2003 en la misma ciudad. Pista de lunes. La gran biblioteca, llamada así para distinguirla de la pequeña o hermana biblioteca en Serapeo, fue fundada por los primeros dinastía ptolemaica con el propósito de ayudar al mantenimiento de la civilización griega en el seno de la muy conservadora civilización egipcia que rodeaba la ciudad de... o sea, a la ciudad propiamente de allí, porque no podemos decir todavía, es muy temprano para decir cómo se llamaba este lugar. Si bien es cierto que el traslado de Demetrio de Falero en el año 293 a esta ciudad está relacionado con la organización de la biblioteca, también es seguro que al menos el plan de esta institución fue elaborado bajo Ptolomeo I Sóter, muerto alrededor de 284 antes de nuestra era, y que la finalización de la obra y su conexión con el museo fue la obra máxima de su sucesor, Ptolomeo II Filadelfo. Como Estrabón no hace mención de la biblioteca en su descripción de los edificios del puerto, parece evidente que no estaba en esta parte de la ciudad. Además, su conexión con el museo permitiría ubicarla en el Brucheion, el distrito real situado en el noreste de la ciudad. A la hora 2:43 minutos, ya sabes por qué importante biblioteca del mundo hablamos esta semana. En breve estaremos dándote las coordenadas, tiempo justo ahora para mensajería y ya volvemos. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. Cuba ha enviado su ejército de batas blancas a diferentes sitios del mundo afectados por la COVID-19. Cuba tiene una de las más altas tasas de médicos por habitantes en el mundo, incluso cuando se excluye a los que están en misiones en el extranjero. Y sus brigadas médicas para el alivio en situaciones de desastre continúan generando buena voluntad hacia la isla a nivel mundial. ¿Dónde han estado tus manos? Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. No debes bajar la guardia. El virus está al acecho. Estas son nuestras coordenadas. Correo electrónico desde el sur.rvictoria@icrt.cu. Mensajería radial 5941-6346. Noticias desde la web www.cmdyellavoz.blogspot.com. En redes sociales y en Google. CMTY La Voz. Estas son nuestras coordenadas. Estamos de vuelta desde el sur. Tu llegas y te pegas. Sabana 99.5 y 100.1. Abriendo las puertas de la participación, el chico sonriente de esta radio. Yo soy el embajador del amor, Aldenis Rodríguez. Juntos hacemos desde el sur hasta las 3:30. Vocabulario, el significado de cada palabra a cargo de usted. Precisamente en eso está el éxito de la sección, buscar el significado de cada palabra, porque cada palabra tiene precisamente una ortografía muy especial, una ortografía que no debemos violar. Incluso se da en el caso de las palabras que se escriben igual, o sea, prácticamente igual, se pronuncian igual, pero se escriben diferente y por tanto dan significados diferentes. Y ese es el caso de hoy, que hemos puesto tres ejemplos. Con casa se pronuncia igual, en el caso de los españoles, pues sí sabemos cuándo es con Z, porque dicen casa, pero aquí usted debe decir casa con S o casa con Z, y cacería si es con S o con C. El primer ejemplo dice así, escuche bien: el lobo y Caperucita se van a casar. Usted debe decir si es con S o con Z, según el significado que usted le quiera dar. La segunda pregunta dice así: el lobo y Caperucita viven en la casa de la abuelita. Y el tercer botón de muestra: el leñador y Caperucita fueron de cacería al bosque. Esa es la oración que hemos planificado para esta sección. 2:50, último chance para la participación. Eres muy especial. Eres alguien de otro planeta, de otro lugar. Eres todo lo que necesito y voy a necesitar. Tiempo al tiempo, llega la música ahora de Flavia junto a otro intérprete que sigue sonando, Álvaro Ross. Te juro mi vida, te amo, yo sé lo que siento. Gente que habla de más porque nunca sabrán lo que es amar de verdad. Dale tiempo al tiempo. Y si es culpa de mi pasado, te digo lo siento. No sé si era el momento indicado, tal vez el correcto. Solo sé que el amor nos unió cuando te conocí. Cuando te conocí. Que no tienen pies ni cabeza.

preguntándote más de lo que se supone. A veces lloro, pero lloro solo como los varones. Me paso toda la noche recordándote, y en ti recordándote. Solo quisiera volverlo a hacer como la última vez. Y me paso la vida recordándote. Vamos. Y se me van las horas recordándote. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. No me así. Y me paso la vida recordándote, luchando con mis ganas recordándote. Ah. Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño. Leonel Torre. Oh. La producción. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. Oh. Oh. Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño. Desde el sur. Tu beso, un día tengo pocos y otros tengo en exceso. Te confieso que no comprendo tu cuerpo. A veces no me dejas y otras me dejas suelto. Y es que para amarte necesito un tutorial. No pienso que voy bien, me dice que voy mal. No existe medicina, lo pronto no tiene cura, caldura. La noche salgo por tu cintura, aférrame a tu cintura. Es que contigo me dejo llevar y llevar y llevar. Tú me sacas de esta soledad, soledad, soledad. Y es que contigo me dejo llevar y llevar y llevar. Tú me sacas de esta soledad, soledad, na, na. Y es que para amarte necesito. .5 y 100.1 FFM. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes, gracias por mantenerse informado con nuestra emisora. Con buena aceptación, al margen de inquietudes lógicas para la primera etapa de su utilización, cuenta el nuevo método de venta de productos de alta demanda en Matanzas a través de un código QR, respuesta rápida por núcleo familiar. Según un sondeo de un equipo de desarrollo del Departamento de Informática en el Gobierno Provincial de Matanzas, el nuevo mecanismo aplicado ya en consejos populares como el Naranjal, Matanzas Este y Matanzas Oeste. Disminuyó significativamente las aglomeraciones para la compra de pollo, aceite, picadillo, perro caliente, jabón de lavar y de baño, pasta de dientes y detergente. María Díaz López, residente de El Naranjal, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que gracias a la venta por código QR, ahora podrá acceder a productos a los que antes le era imposible llegar, debido a que en su zona de residencia la cola la integraban siempre las mismas personas. Las nuevas medidas relacionadas con los cubanos en el exterior, extranjeros residentes permanentes en Cuba y viajeros internacionales, adoptadas como parte del nuevo plan de enfrentamiento a la COVID-19 recién anunciado por el gobierno revolucionario, entrarán en vigor a partir de este lunes 12 de octubre. Los ciudadanos cubanos y extranjeros con residencia permanente en el territorio nacional y que tenían aprobadas prórrogas de estancia o se les vencía el término de los 24 y 12 meses, respectivamente, a partir del 19 de marzo de 2020, podrán permanecer en el exterior hasta el 12 de octubre de 2021, sin perder su condición de residentes en Cuba. Asimismo, se extiende hasta junio de 2021 la posibilidad de que los ciudadanos cubanos que hoy se encuentran en países donde se aplica la captura de datos biométricos puedan solicitar el pasaporte sin tener que visitar nuestros consulados u oficinas consulares. A todos los viajeros procedentes del exterior se les realizará la prueba de PCR. Como señala la alentadora en lo que a panorama del empleo respecta, Cuba, según datos al cierre de 2019, logró que por segundo año consecutivo y tras un periodo de ligera y sostenida tendencia al decrecimiento entre 2015 y 2017, la ocupación creciera en 102.520 trabajadores. El dato fue ofrecido esta semana por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Fleitó, durante el chequeo del Programa de Empleo, Salario y Seguridad Social, que estuvo encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en un encuentro que contó con otros dirigentes y con expertos del mundo laboral. La titular detalló que con la cifra indicadora de crecimiento de la población, Cuba alcanzó los 4.585.220 trabajadores, de los cuales 3.078.547 laboran en el sector estatal, representando el 67%, y 1.506.673 en el sector no estatal, que representa el 33%. E imágenes detalladas de la estructura del SARS-CoV-2 que han obtenido varios equipos de científicos a lo largo de la pandemia han desempeñado un papel importante en la comprensión de la interacción del virus con las células humanas y que son un hito importante en el camino hacia la búsqueda de una vacuna, informa The New York Times. En febrero, en las primeras etapas de la pandemia, las mejores fotografías que alguien había logrado tomar eran imágenes de baja resolución, en las que el virus parecía una mancha apenas perceptible. El doctor Zai Li, biólogo estructural de la Universidad de Tsinghua de Pekín, fue uno de los primeros que logró captar en fotos muy detalladas la forma puntiaguda del coronavirus y su interacción con las células humanas. Li colaboró con un equipo de virólogos chinos que trabajó con el virus en un laboratorio de bioseguridad en la ciudad de Hangzhou. Lo trató con una sustancia química para volverlo inofensivo y se lo envió en una muestra de líquido. El científico y su equipo concentraron el líquido cargado de virus de un litro hasta una sola gota, que fue congelada en una fracción de segundo, y luego la observó a través de un microscopio crioelectrónico. A continuación, el pronóstico del tiempo. Thank you. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá nublada en el interior del occidente y en la porción suroriental, con algunos chubascos y lluvias que serán aislados en el resto del territorio nacional. Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 30 y 33 grados Celsius, superiores en la porción suroriental. En la noche las temperaturas estarán entre 24 y 27 grados Celsius, algo superiores en las costas. Los vientos variables débiles, excepto en zonas de la costa norte del occidente, donde soplarán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, mientras que en el resto de la costa norte serán del nordeste con igual velocidad. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, comparecerá este lunes en la mesa redonda para informar sobre los elementos fundamentales de la estrategia económica y social del país y los pasos que se han dado en su aplicación. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Llambía. En la asistencia técnica, Osiel Morejón Sotolongo. Más informaciones en nuestra página web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias desde el sur. Siga junto a la radio. Volvemos a la música ahora con Los Cuatro y Tania Pantoja. ¿Qué será de ti? Llegaron los duros, los que no aflojan. ¡Ope Junior! ¡Con la Pantoja! Desde el cuartel desde el sur. ¡Ope Junior! Y la Pantoja de Cuba. Ahí nada más. Después me cuenta. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué feeling. ¿Qué será de ti? ¿Qué será? Cambiaste sin saber toda mi vida. Eso, Tania. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bueno, ¿qué será? ¿Qué fue? ¿Qué voy a hacer si no te tengo? ¿Qué voy a hacer si te me va? ¿Qué voy a hacer si te perdí? Ay, moza, moza, moza. Ven que te quiero aquí. Tengo otra amenaza de besarte. Ay, hambre de amarte. Mira cuántas cosas yo tengo para darte. saber de ti si no me muero, si no te veo me desespero. Farándula, bimbo. Lo que nunca afloja. Es otra talla. Sigo llevándome la roja. Tania Pantoja. Donde Juni Guapu. Oye, nosotros sí sabemos hacerlo. Esa soy yo, caballero. No lo dudes. Con esta. Qué feeling. Ven eso, caballero. Deportiva. Sumario, yudokas cubanos a bases en Cienfuegos y Santiago de Cuba. En las noticias deportivas en tiempos de COVID-19, ciclistas latinoamericanos guardarán este lunes descanso en un intento por remontar después posiciones en el Giro de Italia. Lakers en la cima junto a Celtics, así quedó la tabla histórica de campeones de la NBA. La Premier es un volcán, el Project Petrie puede dinamitar el fútbol inglés. Liga Mexicana del Pacífico, así regresará la afición a 8 de sus 10 estadios. Mantenga la sintonía. Deportiva. Alcanzar una buena forma física será el objetivo principal de las preselecciones de judo de Cuba, que comenzarán este lunes en bases de preparación en las provincias de Cienfuegos y Santiago de Cuba. Jordanis Arencibia, jefe del colectivo de entrenadores del equipo femenino, precisó al diario Digital Hit que tras la realización de los test pedagógicos con los atletas, se hará un entrenamiento personalizado con cada uno. A pocas horas de partir hacia Cienfuegos, el ex yudoka medallista olímpico y mundial dijo que a pesar de mantenerse activas en sus casas de acuerdo a planes orientados, se deben examinar parámetros físicos y llevarlos a estados satisfactorios. Los ciclistas latinoamericanos guardarán este lunes descanso en un intento por remontar después posiciones en el Giro de Italia, marcado por su primera fecha de reposo para reanudar las acciones con la disputa de la etapa 10. Hasta el momento, la mejor ubicación la tiene el ecuatoriano Jonathan Caicedo con la F Education First, quien ocupa la posición 48 a 32.33 minutos del líder, el portugués João Almeida, por la parte de DC Onix. Hasta el domingo, los Celtics serán la franquicia con más títulos en la historia de la NBA. A partir de ahora, y al menos hasta la próxima temporada, compartirá la cima de los campeones con Los Ángeles Lakers, que se quedarán con el sexto juego ante Miami Heat en la burbuja de Disney. A lo largo de la historia, 20 franquicias se consagraron campeones en los 74 años que lleva el torneo de baloncesto más importante del mundo, sumando los 3 años de la Basketball Association of America, BBA. El fútbol inglés es un volcán a punto de explotar, culpa de el Project B-Petrie, que es el nombre que se le ha dado a una propuesta liderada por el Liverpool y Manchester United que han salido a la luz en The Telegraph. Un proyecto que supondría un cambio radical en el balompié de aquel país. Las conversaciones para dar forma a este plan se iniciaron en 2017, pero se han acelerado por la pandemia del coronavirus y la falta de espectadores en los estadios. Y lo que se pretende es remodelar las finanzas del fútbol inglés. Y la Liga Mexicana Pacífico LMP, por sus siglas, será la tercera liga profesional en México en comenzar con su fase regular después del balompié y baloncesto, pero será la primera liga en la que se autorice el acceso del público a los estadios. La campaña 2020-2021 comenzará este 15 de octubre. Son 8 de los 10 equipos de la Liga de Invierno que contarán con aforos en los parques de pelotas de entre 30 y 35% en los casos de los equipos con sede en Sinaloa, Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave, Venados de Mazatlán y Cañeros de los Mochis. También Baja California con los Águilas de Mexicali y Sonora con los Yaquis de Obregón, Mayos de Navojoa y Naranjeros de Hermosillo. Hasta aquí las deportivas. Deportivas. En la música, Jacob Forever, dile. ¿Cómo decirte que te quiero si tú no me crees? Yo que te he dado mil cosas y al final tú no las ves. Para ti siempre, mami, el malo seré. Pero fui yo el primer hombre que te hizo mujer. Acéptalo y no le digas mentiras. Dile que cuando pasas por el lado tú me miras. Y que tú no lo amas y que por mí da la vida. Que tú le digas que no, tu cuerpo a mí me necesita. Y que tú estás frita conmigo en la carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore. Y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Dile que sea una vuelta, que sea un giro. Que no se ponga bravo por lo que hiciste conmigo. Que conmigo quieres más de un rato. Que tú eres adicta a mi castigo. No vamos conmigo, no comemos, aquí no hay perdón. Por eso es que te hice esta canción. Destápate como el latón. Y dile, di que tú estás frita conmigo en la carretera. Ay, dile que te suelte y deje la quemadera. Dile que si va a llorar, que llore. Y si va a doler, duela. Dile que en la cama y en la vida fui tu escuela. Que no te llames más, que no te diga lo que tú tienes que hacer con tu vida, con tu vida. Que no te llames, que no te diga lo que tú tienes que hacer con tu vida.

hacerte con placer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Que seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer, cada día de mi vida y el poderte tener. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamore como estoy yo de ti. Hagas en miel de flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores para que pienses en mí como yo pienso en ti. Sé que buscas a alguien que vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Ya tú sabes cómo va. N-I-C-K. Niki, niki, niki, jam. Niki, niki, niki, jam. Manuel Turizo, va a enamorarte, mami. Y si es un beat, par de flores, la industria ahí, par de besos. Dile que si es un beat. Porque tú quieres, mamacita. Esta es la pregunta que usted no espera, comprobando la cubanía, de quién era el reloj. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cira Almeida, bienvenida. ¿De quién era el reloj? De Pastora. Claro, según la música popular cubana. Dime, ¿a quién saludas en la recta final de Desde el Sur? Saludo para el locutor y su colectivo. Integrado por Ociel Mora, José Tolongo a los controles, ya estamos despidiendo. Muchos saludos para él. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. La invitación para mañana 2 de la tarde. A ti, gracias, Ira Almeida. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, ¿con qué tema complacemos? Ah, sembré una flor de Charlie Sá. Sí, será complacida. Buenas tardes. Buenas tardes. 99.5 y 101.1 FM. Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando. Llora, corazón, corazón, llora, llora, corazón, corazón. Llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir, de ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido. Ah, bueno, adiós, Master. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.